las islas de Wals. Las distintas historias de una cercana lejanía escritas por Alberto Omar. Hoy con el título... El horario de las muñecas. Hay un horario en que las muñecas hablan. Cuando los muñecos se levantan y desentumecen sus miembros de madera y trapo, comienza la noción del mundo al revés. Y los mayores yacen en sus sueños profundos. O andan despiertos creando sus mundos de lo tenebroso. La soledad, intimidad del niño, crea mundos simbólicos en los que no funcionan demasiado los tiempos y espacios. Una cara monstruosa, pero que le recuerde la sonrisa de guindas y mermelada de su madre, lo hará reír. A él solamente le hablarán el perrito faldero, el osito de pelusa o la muñeca de cartón. Será capaz de transformar una máquina de escribir en un automóvil. El largo corredor de la casa en la distancia enorme que separa dos galaxias. La ventana de su habitación en el periscopio de un submarino nuclear. En esas horas, horario de muñecos de trapo y cartón piedra, Peter Pan, el niño que no quiso crecer por querer ser fiel a sí mismo, hará su entrada triunfal. En la propia habitación del niño, donde con él habitan sus juguetes, es donde se produce más profundamente la asimilación entre lo externo y lo interno, entre el mundo creado por los mayores y su mundo íntimo. Y en esas horas realmente, las muñecas hablarán. En la intimidad del adulto, se crean los monstruos de la razón. En la intimidad del niño, nacen los duendes de la sinrazón. Para el niño, el mundo de los adultos estará plagado de peligros y miedos. Para el adulto, el mundo de los niños será un absurdo completo. Toda infancia es parte del rito de iniciación que cada individuo ha de sufrir para entrar en el reino de los adultos. Reino que muchas veces acaba transformándose en la enfermedad de lo pútrido y monstruoso. Hay algo que los adultos han perdido del ancho y cálido universo de los niños, y es su gran capacidad para mirar y ver a un mismo tiempo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es limpio, todo tu cuerpo será luminoso. ¿Qué quieres decir, abuelo? Es que vemos porque tenemos una lámpara metida en el cuerpo. No, no. Aunque quizás tengas razón, David. Algo de eso hay. Yo sé lo que quieres decir. ¿Y por qué sabes lo que quiere decir? Yo ya lo sabía y no he dicho nada. Pues dilo tú. Sí. Yo creo que es como cuando los domingos papá me saca a pasear por el parque. Y voy desde temprano bien limpito y arregladito. Pues ese día yo me siento más blanco y luminoso que la misma mañana. Los domingos son amarillos. ¿Por qué son amarillos los domingos? Los viernes son azules, los sábados rojos y los domingos son amarillos. Pues para mí los viernes, sábados y domingos son frutas. ¿Frutas? Ya hemos situado la acción y el ambiente. Pero antes, digamos que en las islas de Wals hay una sola isla en la que los niños y los ancianos se reúnen casi todos los días al declinar la tarde. Un pequeño malecón, como un delgado hilo umbilical, la une a la isla mayor de estas islas que andan ancladas hacia el este del océano críptico. Hay algo especial que todas las tardes, o casi todas, los atraen hacia esta pequeñaja isla cuajada de vegetación silvestre, cuyos únicos moradores son los animalillos que nacen y se reproducen en libertad. Un diminuto río la cruza de parte a parte y por él, a veces, los pequeños y los ancianos navegan como sin rumbo contando cuentos y adivinanzas. Si algún día los mayores tuvieran urgencia por recurrir a la búsqueda de sus vástagos, no tendrían que ir muy lejos. Cruzarían enseguida el pequeño malecón dorado y estarían en la diminuta isla al punto. Pero cosa extraña. Los mayores no se atreven casi nunca a realizar este acto y dejan a los niños y ancianos hacer y deshacer a sus antojos en su diminuto reino. Y volvamos a la acción. ¿Frutas? Sí, frutas. ¡Qué rico! Mirad, los viernes son guindas, los sábados son papayas o aguacates, depende, y los domingos son fresas. Pues para mí, los viernes, sábados y domingos son fiestas. ¡Y qué tontería! ¡Claro que son fiestas! Si no hay cole, pues son pero fiestas. Pero son fiestas muy especiales. Uy, ¿más especiales que mis frutas? ¿Más especiales que mis colores? Ay, no sé. Para mí sí, que son muy, pero que muy especiales. Mirad, los viernes danzo con mis botas de raso rojo sobre los delfines y las toñinas. Los sábados canto con mi voz que se me agranda y extiende más allá que aquella nube que corre por el cielo. Y parece que cuando canto, todos los pajarillos de la isla unen sus voces para acompañarme. ¡Oh! Y los domingos... los domingos hago de payaso y me río mucho. De payaso y te ríes mucho. Claro que me río mucho. De ver a todo el mundo cómo se ríe de las cosas que se me ocurren y hago. Esperad un poco. ¿No es aquel el tío Ángel? ¿A dónde irá? Parece que no nos haya visto. ¡En el recodo del río! ¡Aquí! Seguro que hoy tampoco nos encuentra. Es preferible que nos vea. Yo quiero que nos cuente alguna historia de las suyas. ¡Por ahí no! ¡Vete por la parte de arriba! ¡Ah, ya os veo! ¡Esperadme que voy! Sí, ¡una sí, cosa! ¡Prometedme hoy que no os vais a meter con él! Se va a creer que solo lo llamáis para reíros y eso no está bien. Es que lleva tiempo que ya no nos cuenta nada. Sí, parece que está más serio que no sé qué. Será porque está en sus cosas. ¿Y cómo se os ha ocurrido meteros en este recodo? Aquí no se habría encontrado nunca. Es para que la madre de Mónica no la encuentre. ¿Y dónde está Mónica? Está más arriba, con Mabebe, Viviana y Leonardo. Están contando que Miriam, la muñeca de cartón, está embarazada y espera un niño. ¿Que Miriam, la muñeca de cartón, está...? Ah, vamos, las cosas de Mónica. ¡Que es verdad, que es verdad! ¡Que sí, que sí! Nosotros la hemos visto. Se le está levantando el trajecito por delante, porque la barriguita está creciendo. Y Mónica dice que es porque estuvo una tarde entera en la guardilla de su casa, hablando y hablando con el hombre de trapo. Bueno, será verdad. Si lo dice, será verdad. Abuelo, tío Ángel, ¿creen que Miriam, la muñeca de cartón, tendrá un niño así como nosotros? ¿Exactamente igual a vosotros? Bueno, igual no sé, pero más o menos... Puede que sí. Pero yo creo que conociendo como conozco a Miriam, la muñeca de cartón tendrá un hijo, bueno, un niño o una niña, todo de cristal. ¡De cristal! El hombre de trapo tiene un sexo de trapo, un apéndice que le cuelga simulando un baile medio olvidado o envejecido. Miriam, la muñeca de cartón, que ni siquiera tiene sexo, sino como una pequeña arruga que le nace entre las piernitas de cartón, jamás había sabido de esos juegos en los que los humanos ejercitan las voluptuosidades. Quizá por sacarle astillas a la vida, extrañar la muerte, o simplemente por evitar las soledades. Ambos, muñeca de cartón y hombre de trapo, supieron encontrar sus vidas en una tibia tarde del mes de mayo, allá en lo alto de la casa, en la buhardilla, mientras que los niños andaban por abajo celebrando el cumpleaños del pequeño. Estos someros datos poca información nos ofrecerían por sí solos si tiempo más tarde, al encuentro furtivo en el sotabanco, no hubiese sentido Miriam adentro suyo el comienzo de una vibración que empezaba a concentrarse en la barriguita. Si el Pinocho de Collodi, contrariamente al de Bertolossi, creyó encontrar redención en la supuesta ascensión de categorías que va desde un muñeco fabricado con un leño hasta aquella misma madera en condición social de portarse bien como un niño bueno, nuestra Miriam no iba jamás a dejar de ser quien en realidad era, y ninguna responsabilidad tiene contraída con la moral histórica para que podamos tergiversar la verdadera esencia de una muñeca animada, pero muñeca de cartón-piedra al fin y al cabo. Lo cierto es que el hombre de trapo y Miriam, la elegante muñeca de cartón, se comunicaron amorosamente a través de la milagrería erótica, que en el humano es práctica descendida y fluctuante entre lo estético, máximo nivel, y la mera liberación de lo sexual, mínimo nivel, para el que solamente hacen falta unas pequeñas reglas sanitarias y de urbanidad. Y no queriendo rebuscar más en los hechos profundos que motivaron la difícil travesía de lo inanimado a lo animado, solo hemos de dejar claro que Miriam se enamoró una tarde de sonrojo azul, con la luz verde de mayo en la frente, de aquel hombre de trapo. Y él dio ocasión a la muñeca de cartón para su necesaria entrada en el reino de la maternidad. Insólito, evidentemente insólito. ¡De cristal! Tío Ángel, ¿has visto tú alguna vez a un niño de cristal? Claro. Hay niños y niñas de todas las clases y de todas las maneras. ¿De todas las clases? ¿Y de todas las maneras? ¿De qué maneras, tío Ángel? Pues, bueno, hay niños del derecho y hay niños del revés. ¿Que hay niños del revés? ¿Y eso cómo se come? ¡No, este! ¿Que cómo se come? Silencio, silencio, un momento. ¿Queréis que os cuente una historia donde había un niño al revés? Bien, bien. Sentaos y guardad silencio un ratito, ¿eh? Ya nos callamos. No, que estás hablando. Y tú también estás hablando. ¡Uy, uy, abuelo! Mira, José Ramón me está haciendo cosquillas. Bien, bien, haya paz. ¿Eh? Oigamos a tío Ángel lo que tiene que contarnos sobre ese niño del revés. Bueno, venga. Esta es una historia de todo al revés. Por eso hay que empezar por el final y decir que todo acabó bien y que el niño, sin ningún pesar, se volvió a vivir a la tierra donde todo era al derecho. Porque es que Leonardo, que así se llamaba el niño aquel... ¿Leonardo? ¿Cómo Leonardito? ¡Uy, qué gracia! ¿Leonardo está en un cuento? Bueno, ¿sigo o no sigo? ¡Sí! ¡Que siga, que siga! Bien, bien. Decía que Leonardito, que así se llamaba el niño aquel del cuento, pues se había visto complicado en muchas y muchas cosas desde muy pequeño, porque él, precisamente... Bueno, pero contemos el cuento al derecho, ¿eh? Bueno, empecemos por el principio. Así. Érase que se era un país muy, muy lejano, tanto que aquellos que tuvieran las piernas más largas no podían llegar a él sino al cabo de muchas jornadas de andar, y solo si lo hacían corriendo. Pues bien, en este país tan lejano, donde todo había sido concienzudamente construido al derecho, nacía una mañanita del mes de abril un niñito al que pondrían el nombre de Leonardito. Tenía una carita muy sonrosada, alegre y comprensiva, vivaz y elocuente. Parece que nada especial ocurrió aquella misma mañana del nacimiento de Leonardito. Bueno, yo no tengo constancia, al menos, de que los volcanes empezaran a echar humo y lava, o que las cabras se pusieran a destilar leche dorada, o que los perros piaran en lo alto de las ramas de los abedules. Y mal, pero que muy mal, les habría ido a los campesinos de aquel lejanísimo país si cosas así hubiesen ocurrido. Porque seguro que los habrían castigado por permitir que las cosas se empezaran a hacer al revés. En aquel país lejano, todo el mundo andaba sobre sus dos pies. Todo el mundo hablaba el mismo idioma. Todo el mundo comía siempre la misma clase de comidas. Todo el mundo se saludaba y trabajaba como todo el mundo, porque todo el mundo también vestía y sonreía como todo el mundo. y todo el mundo gemía, lloraba o se quejaba, como todo el mundo, cuando llovía demasiado o había sequías prolongadas. Había prohibición expresa, anunciada a bombo y platillo, de que nadie se atreviera a ser diferente a los demás. Ni siquiera el más alto dignatario de la nación se podía permitir el lujo de ser distinto a los otros, por muy bajos que estos fueran en el escalafón social. ¡Todo el mundo iguales! ¿Os imagináis qué aburrimiento y qué falta de imaginación? Pero si todo el mundo hacía las cosas al derecho, ¿por qué dijiste que nos contarías un cuento de todo al revés? Va, eso es aburrido. ¡Que nos lo cuente el abuelo! ¡Que nos lo cuente el abuelo! Un momento nada más. Venga, dejadme continuar y veréis qué pinta Leonardito en todo esto. Y es que desde pequeñín hacía todas las cosas al revés. ¡Bien! Bueno, veréis qué cosas hacía. Se pasaba casi todo el día andando con las manos en el suelo y los pies en el aire, lo que obligaba a maestros y amiguitos a tener que agacharse siempre para buscarle la cara, que estaba más a ras del suelo que en lo alto. O también empezaba a comer por el postre y terminaba por la sopa, lo que le creaba muchos quebraderos de cabeza a su mamá, que siempre estaba de aquí para allá calentando la sopa de Leonardo cuando los otros hermanitos estaban ya por comerse la fruta, el helado o el yogur. Fijaos que hasta pidió una vez en la escuela que le enseñaran francés, inglés y árabe antes de estar leyendo de corrido su propia lengua. Y se empeñaba en hacer raíces cuadradas y diferenciales sin que los demás compañeros hubiesen pasado antes por la tabla del 4. Y la cosa comenzó a ponerse más fea cuando una mañana le dio por comenzar a felicitarle a todo el mundo las Navidades. ¿Y sabéis en qué época del año estaba? Pues estaba en pleno verano, con un calor impresionante. Y Leonardito, con la cabeza para abajo, los pies en el aire, les iba diciendo a todos aquellos, tan planchaditos y limpitos: buenas noches, querido amigo, y feliz Navidad. Buenas noches y feliz Navidad. Pero tío Ángel, ¿por qué hacía eso? ¿Sí? ¿Por qué no cambiaba y lo hacía todo como los otros? Bueno, yo creo que él estaba seguro que si él era él mismo, sin necesidad de imitar a nadie y sin la obligación de ser como los demás, a la fuerza, pues que desde luego acabaría por ser más feliz que no forzándose a ser igual a los otros, como si fuera una tapa de Coca-Cola, que ninguna se diferencia de la otra. Bueno. ¿Sigo? ¡Sí! Bien. Todos habían estado pasando por alto que Leonardito estuviera andando siempre boca abajo, que se lavara la cara con los pies, que cogiera la taza del desayuno con los dedos de los pies o con las rodillas, y hasta que les diera el pie derecho para saludarles. Pero eso que les deseara feliz Navidad en pleno agosto y con el calor que hacía, y que fuera la hora que fuese les dijera buenas noches, eso era el colmo. La que se armó. Le instruyeron una inspección detallada de todos y cada uno de sus actos, costumbres, manías y maneras. Se escribieron 70 tomos gordísimos, de unas 233 páginas cada uno, hasta con fotos y diapositivas y vídeo. La repulsa fue fulminante, delirante, atosigante, espeluznante. Y le hicieron un juicio. Y allí todos pudieron comprobar que Leonardito no tenía remedio alguno. ¿Sabéis lo que hizo? ¡No! Les contestaba, como era lógico, al revés. Al juez le decía: sí, señora. Al abogado defensor: gordinflón. O sapo tartamudo. Y había perdido por completo el respeto a la comunidad. Y de nada valía hablarle al derecho, porque él todo lo contestaba al revés. Entonces lo condenaron a quedarse para siempre en aquel aburridísimo país. ¿Os imagináis lo triste que se puso Leonardito? Pero como todo lo hacía al revés, pues acabó interpretando la condena a su manera. Es decir, marchándose de aquel reino tan, tan lejano, y buscó en el mapa mundi cuál era la tierra donde vivirían solamente niños y que además lo hicieran todo a su voluntad. Que hicieran todo como ellos quisieran, a pesar de las caras serias y sesudas de los mayores. Y encontró un pequeño paisito que se hallaba situado en lo alto de una enorme roca. Y esta, a su vez, en lo alto de una blanca y enorme nube. Y tiró para allá, solito, y sin ninguna pena de dejar atrás aquellas gentes tan serias y aburridas que de tanto empeñarse en hacer las cosas al derecho, siempre acababan haciéndolas mal y las terminaban como medio frágiles y algo torcidas. Y este cuento se ha acabado, colorín colorado. Oh, ¡qué triste final! Sí, qué pena. Y se fue para siempre. Y no se sabe qué más pasó con él. Bien, vayamos por partes. Creo, bueno, es un decir y quizás sea verdad porque así me lo contaron a mí también, que pasando los años, Leonardito acabó por acordarse de su país, lejanísimo, de donde había salido como huyendo de las gentes. Se acordó que quizá también algún niño como él había nacido ya y que posiblemente otros muchos estaban haciendo sus vidas libremente. Y se acordó precisamente cuando Leonardo había empezado a comprender que en la vida no todos somos iguales en nuestras costumbres y maneras, y que hay que respetar a los otros, aunque sea distintos entre sí. Eso aprendió Leonardito, y por eso pensó que quizá allá, en su país, habría algún puñado de pequeñines que podrían estar necesitando su ayuda. Y creo que volvió. Y se acabó. ¡Bien! Creo que te salió demasiado moralista tu cuento, tío Ángel. Bueno, así me lo contaron y así lo cuento. Vale, ya que nos ha dado hoy por contar historias. ¿Quién quiere ahora contar una? ¡Yo! ¡No, no y no! ¿Pero por qué no me las de prestar un ratito? No le hagas caso. Pues porque es mía y muy mía. Pues no te presto a Miriam. Es mía, muy mía. Me lo regalaron por mi cumpleaños y además la pobrecita está maldita. Está encinta. Sí, yo también me creo lo que dice Mónica. ¿Es tan linda Miriam? Eso es una tontería. ¿Cómo va a estar esperando un bebé una muñeca? Bueno, si ni siquiera hablan los muñecos, ¿cómo es que van a tener hijos como las personas? Ángel, Mónica no quiere dejarme jugar con Miriam, su muñeca de cartón azul. Bueno, si no quiere, sus razones tendrá. Es que espera un niño y se pueden hacer daño. Eso es una gran bobada, la bobada más grande del siglo. Y no me lo creo, no me lo creo, ya está. La habrá dejado caer en el estanque de los patos y se le habrá hinchado la barriga con el agua y eso. Abuelo, ¿tú qué crees? Yo qué sé, David, el mundo de los muñecos y muñecas. Nadie a decir verdad puede saberlo. Ellos comienzan a vivir cuando vosotros y nosotros, los adultos, estamos durmiendo. Desde luego que no es muy probable, pero No sé. No les alimentes más aún sus fantasías. Que no hace falta que les demos alas para que vuelen. Pues no me lo creo, no me lo creo y no me lo creo. Ya está, y no me lo creo, no ¿eh? Pues yo lo he visto y la he tocado. ¿Y bueno, por qué no podía ser, Dime por qué, tú que sabes tanto. Quizás si Miriam supiera hablar. Yo un día la vi en la guardilla que estaba como mirándose el ombliguito y me pareció oírle decir algo. Pero si no, habla, chalao. ¿Qué sabes tú? Si nunca has oído a ningún muñeco. Solo nos lo planteamos nosotros. Pero ni Miriam, la muñeca de cartón, y ni siquiera el hombre de trapo, con toda su gran capacidad para fabular la realidad desde sus perspectivas supuestamente infrahumanas, se hacían jamás ninguna consideración que pudiera atribuirles el placer ilusitado que les estaba produciendo ver crecer y crecer el hasta entonces diminuto vientre de papel reseco y policromado. Pues bajo su trajecito rosado, desvaído, aquella protuberancia irracional se erguía ufana y descarada en busca de la aclaración a la milagrería amorosa, y le repingoneaba la punta de la faldita por delante del cuerpecito avergonzado, lo que la obligaba a mantener una posición supuestamente humillada. Mas Miriam, muñeca de cartón y buhardilla, coloreaba sus mejillas desde una muy íntima y candorosa satisfacción. Y se sobresaltaba cuando sentía dentro suyo rebullirse la milagrería amorosa. A veces se anunciaba como un golpe tímido, otras como un martillazo que le asaetara la cintura parte a parte, o como un zarandeo similar a aquellos bruscos desplantes con que las manos infantiles la expulsaban de sus juegos para dejarla abandonada e inerme, bien junto al estanque del jardín, bien bajo el sillón de la abuela desdentada y visionaria, o muy cerquita de las fauces y la seriedad inhumana del perro mandinga y collón que pareciera adornarse de continuo a las perneras de los niños como un borlón de falda canaria. Miriam jugaba a sentir los latiditos medio eufónicos que le vibraban allá adentro de su corpóreo submundo de cartón vejado. La extrañeza y el placer le provenían no tanto quizá de lo inusitado de la gestación, impropio en las muñecas de cartón piedra, sino porque, ante el nuevo sentir y latido de vida, ella se descubría resonándose el cuerpo. Y se hizo un gestar urgente, apenas el tiempo de un suspiro o la semana anterior a un examen. Porque así era su vibrar, medio nervioso, urgente y corto. Como se presentara el nacimiento tan a lo brusco, al tiempo Miriam se abrió en un sonriente bostezo por liberar el contenido. Era una noche de mayo, muy cercana al encuentro insólito con el hombre de trapo. Le subió simulando un vómito desde la barriguita hasta la boca, y allí, tras solo esperar unos segundos, comenzó a volcársele hacia afuera aquel fruto ya maduro y que durante tan poco tiempo había albergado. Se hizo como una bolita que se agrandaba desde los labios de Miriam hacia afuera, y a medida que se contactaba con el aire, se solidificaba en un vidrio denso, duro y resistente. Sin dolor, como en los golpes recibidos por las manos de la infancia, dejaba salir su fruto hacia afuera de la vida con seguridad recién aprendida. Un pequeño chasquidito anunció el final de la bella empresa ilógica, inusitada o absurda, más extremadamente bella. Allí, frente a ellos, a Miriam y el hombre de trapo, asustados y emocionados, se hallaba una nueva forma que simulaba cuerpecito. Iniesta, firme y transparente. Era una muñeca toda de cristal diáfano y que ostentaba entre sus comisuras el anuncio de una sonrisa tranquila o armónica, quizá feliz. Ellos se miraron con dulzura, se cogieron de las manos y, no sin cierta torpeza, unieron sus labios de trapo y cartón piedra en un beso prolongado. Y luego empezaron en sus propios rostros el ensayo de aquella sonrisa que los miraba desde una serenidad aparentemente lejana, mas al tiempo tan al alcance de la mano. Los tres, al fin, reían sin sonidos, con sencillez. Miriam y el hombre de trapo acordaron ponerle un nombre y la llamaron Cristalina, pues tanto parecíase en su voz y transparencia al cristal. Bah, pues a mí me parece una bobada del tamaño de la copa de un pino. Lo de Miriam, eso es una bobada. Pues yo no soy mentirosa. Y además es mi muñeca y no tuya. Si yo no juego con muñecas, niña, a ver si te enteras. Y es que entonces, ¿cómo iba a haber tantas y tantas muñecas habiendo tantas y tantas niñas en el mundo? Yo creo que los muñecos tienen su día, su horario, su mes y su año. No son lo mismo que nosotros. Es que les da vergüenza que los veamos. Bien, bien. Dejaros de discutir sobre la muñeca Miriam. Mejor será que nos informemos de cómo vienen los niños a la vida y cómo se gestan y forman en las barriguitas de las mamás que estar pendientes ahora del cómo y cuándo se reproducen los muñecos. ¿Y para qué están entonces las fábricas de muñecos, Mónica? ¿Para qué? Pues para hacer muñecos distintos. Venga, a ver quién cuenta un cuento. ¿Quién se sabe uno? Yo escribí esta mañana uno muy chiquitito. ¿Muy chiquitito? Sí, pero me salió triste. ¿Lo tienes aquí? Lo tengo en el libro de matemáticas. Es que me aburrí oyéndole al profesor tanta y tanta fórmula. Pues si quieres te oímos leerlo. Bueno. Anda, no te hagas de rogar. Bueno, lo voy a leer. Pero no reales, ¿eh? ¿Y por qué habríamos de reírnos? Yo qué sé. ¿Sale algún muñeco? No sé, más o menos. Venga, David, léelo ya. Bien, leo. Me gusta y es muy entretenido hacer animalitos de papel. Acabo de hacer uno con el papel que el profesor de matemáticas me dio para realizar unos problemas. No tenía ganas de escribir y me puse a hacer el animalito. Era un animalillo porque tenía cuatro patas, un cuerpo y una cabeza. No sé de qué clase. Me empezó a picotear el caramelo que tenía en la mano. Pero no me enfadé. Por el contrario, saqué más caramelos de mi bolsillo y se los comió todos. Viéndolo, pensé que debería hacer más animalitos de papel, muchos más. Pero luego oí la voz del profesor de matemáticas que me llamaba: ¡David! ¡Tienes hecho ya el problema! Y me puse muy nervioso. Y como no tenía otro papel y tenía que ponerme por fin a escribir, pues deshice el animalito y escribí en él. Fue muy doloroso. Es muy triste el cuento, ¿verdad? Creo, David, que nos has dejado a todos muy callados. Sí, es un poco triste. Quizás sea así un poco la vida. Deshacer unas cosas para acabar haciendo otras encima de ellas. Así sois vosotros, niños. Así mismito. Escribís vuestras propias historias sobre nuestros cuerpos y vidas y sobre las vidas de vuestros mayores. Abuelo, se pone usted muy trascendente y ellos no lo van a entender. Cuéntenos usted una de sus historias, de algunos de sus tantos viajes. Yo quiero contar un cuento. Viviana no sabe contar cuentos. Anda, que es muy chiquitaja. Será un cuento de los que no tienen fin. Escuchad un momento. Viviana no es tonta, simplemente es más pequeñina que vosotros. Pero el que hable un poco raro todavía no es por ignorancia. A mí me gustaría oírla. ¿Es tu primer cuento, Viviana? Sí, es mi primer cuento. ¿Y quién te lo contó? ¿Que quién me lo contó? Sí, que quién te lo contó a ti antes. Los cuentos se los dicen unas personas a otras. Nadie inventa un cuento. David inventó el suyo. David no lo inventó. A David le pasó el cuento, porque fue verdad. Bueno, pero seguro que a Viviana le contaron ese cuento, que ella sabe, ¿no? Sí. ¿Quién te lo contó? El osito de pelusa verde. ¡Es verdad que me lo contó! Bien, bien, silencio. Dejémosla contarlo. ¿Quieres? Sí, pues dice así el cuento. Una vez iba por el monte una niña y se encontró un anillito de oro que llevaba muchos años entre las hojas secas. Se lo puso en su manita y de pronto le apareció un duendecillo. La niña se asustó mucho, pero el duende le dijo que eran amigos y también le dijo... Pues... Hace ya tantos años que no pasa nadie por aquí que casi me olvido de cómo son las gentes menudas como tú. ¿Cómo te llamas tú, niña? Me llamo Viviana. Pero yo no soy tan menuda como tú dices, porque viéndote me parece que tú eres más pequeño que yo. Si tengo cientos de años, qué graciosa eres. ¿Y por qué eres de ese color tan verde? ¿Y por qué eres tú de ese color tan rosadito? Pues no sé. Hay cosas que son como son y no hay más que hablar. Bueno, antes que se rompa el encanto, he de contarte los poderes de ese anillito que te acabas de poner en tu manita. Escúchame bien, ¿eh? Sí. Mira, ese anillito tan lindo tiene un poder especial. Muy, muy especial. ¿Un poder especial? ¿Y eso qué es? Niña boba y menuda, no me digas que no sabes lo que es un poder especial. No lo sé, señor Verde. Soy un duende y no me llamo señor Verde. Llámame de ahora en adelante Duende del Anillo. ¿Entendido? Pues bien, sigo con lo del poder especial. Y es que quien lleve puesto ese lindo anillito podrá hacer bien todo aquello que se le ocurra hacer. ¿Todo lo que se le ocurra hacer? Sí, niña preguntona, sí. Es que vosotros, la gente menuda, no oís bien. Pues claro que oímos bien. Y no somos gente menuda, señor Duende del Anillo. Eso me gusta más. Parece que tienes buena memoria. Pues a lo que íbamos. Así que presta atención a todo lo que se te ocurra pedir para que sean cosas importantes. ¡Ah! Ten mucho cuidado de que no te roben el anillito, ¿eh? ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Dónde está? El señor Duende del Anillo se había marchado no sé por dónde. Pero detrás de ella, de la niña que se llamaba como yo, Viviana, oyó unos pasitos que la asustaron mucho. Miró para atrás y vio a un chiquillo de su misma edad, pero que iba todo sucio y harapiento. Era graciosillo porque tenía unos dientitos echados para afuera y parecía que estaba siempre sonriendo. Hola tú, niña. Hola tú, chiquillo golfo. Pero se echó a llorar el chiquillo harapiento y Viviana se puso triste de pronto porque creyó que era porque le había llamado chiquillo golfo. ¿Por qué lloras? Le preguntó la niña que se llamaba Viviana como yo. Es que tengo muchos problemas. ¿Problemas de la escuela? No. Problemas de la vida. Ah. En casa, ¿sabes? No hay nada que comer. Y vengo al bosque a buscar raíces para que mis hermanitos puedan tomar algo. Ah. Y es que estoy harto ya de comer nada más que raíces. Por eso estoy triste. Y lloro cuando menos lo espero, ¿sabes? Y entonces, la niña que se llamaba Viviana como yo se acordó del anillo que se había encontrado y de los poderes que tenía, según le había dicho el señor Duende del Anillo. Y sin pensarlo dos veces, cogió y se lo dio al chiquillo golfo harapiento y hambriento. ¿Te creíste que el chico era de verdad? ¿No supiste que era yo? Ay, cada día me salen mejor las transformaciones. ¿Y por qué tuviste que hacer toda esa comedia para quitarme el anillo, nano verde? ¿Cómo me has llamado? ¿Cómo me has llamado? Ya me da lo mismo cómo te he llamado. Te has portado mal y ya no te respeto. Te dije que tuvieras cuidado para que no te lo robaran. No parece que estimaras mucho los poderes del anillito. Si no, hubieses tenido más cuidado. Pero si es que el chico lo necesitaba. ¿Y tú no lo necesitabas? ¿Yo? No sé. Mira, la verdad es que quería comprobar el uso que ibas a hacer del anillito de todos los poderes y si realmente te hacía falta o no. Y veo que no te hace ninguna falta tener poderes fuera del enorme poder que tiene tu corazón. Porque fuiste capaz de desprenderte del anillo que todo lo puede para dárselo a otro. Es que el chico golfo lo necesitaba. Por eso, por eso. A ti no te hace falta ninguna joya más, porque ninguna va a ser mayor que la que guardas ahí, en tu pecho. ¿Comprendes? Me voy. ¿Y te llevarás el anillito? ¡Por supuesto! He de buscar a otra persona menuda que lo necesite de verdad. ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, recuerda una cosa. Que el corazón tiene poderes siempre superiores a los de cualquier anillito de todos los poderes. ¿Lo recordarás? ¡Sí! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bonito cuento, Viviana. ¿Y qué querías decir? con lo del corazón? Que el corazón está siempre funcionando y que sube y baje la sangre por unos tubitos rojos y otros azules y que el anillo está siempre quieto. Está enfriando la tarde. Debemos empezar a marcharnos a la Isla Grande, no sea que nos coja la marea y no podamos volver por el malecón dorado y tengamos que hacerlo nadando. Abuelo, cuente uno. Ya que estamos hoy de cuentos e historias, querríamos oír alguna suya. Pero si ya casi no hay tiempo. Ya está a punto de cumplirse la hora del final del espacio de las Islas de Wals. Pues te das prisa y lo acabas en un santiamén. Las cosas no se pueden contar corriendo. Venga, aún nos quedan unos minutos para acabar. Ande, abuelo, decídase. Vale, pero no me interrumpáis, ¿eh? ¡No! Y luego, añadió la niña, me llamo Amanda y vengo de ahí al ladito. Estaba jugando con mi perro, Larán, pero no vivo sola. Claro que no vivirás solita, le dije yo. ¿Cómo ibas a pensar que una niña como tú iba a venir sola al río? Pero me dijo, al río sí que vine yo solita. Sí, yo solita. Estaba buscando a Larán porque es muy chiquitín aún y muy revoltoso. ¿Y tú qué haces aquí mirando cómo baja el agua por el río? ¿No tienes casas donde vivir? ¿Qué le iba a contestar a Amanda? Que yo había llegado desde muy lejos por oír el remansarse del agua y que en este momento las paredes de mi casa también eran las montañas y el techo ese cielo azul y rugoso. Y le dije, ¿sabrás, Amanda mía, que mientras haya hombres y mujeres en la tierra y mientras haya vida aún de cualquier forma, dará lo mismo donde se viva, porque todos habitamos en todo? Vine a conocer tu valle y por eso hice tan largo viaje. Vine a ver el brillo del plumaje del urogallo y el del águila de estas alturas y aquel mar que ahora no vemos, pero que es la gran casa de todos los ríos. Y vine, Amanda, a oír la voz de este río que habla un lenguaje de desganada elegancia. ¿Viste a mi perrito, Larán? Creo haberlo oído por ahí y hasta verlo corretear entre los tilos. No sé, quizá fuera mi imaginación. ¿La imaginación? La imaginación o el pensamiento. ¿Qué son esos? La imaginación te lleva más allá del tiempo y el espacio y crea todo aquello que tú quieres. ¿Y vendrá mi perrito si pienso en él? Claro, hazlo y verás. Ya lo estoy haciendo. ¡Es verdad! Si cierro los ojos lo veo que viene corriendo hasta aquí. ¡Mira, Larán! Este señor me dijo cómo encontrarte. ¿Pero cómo te llamas tú? ¿Cómo te gustaría llamarme? ¿Puedo escoger tu nombre? Claro. Si logras descubrir quién soy y tocas mi corazón, podrás ponerme un nombre. Pues te llamaré Montaña. ¿Montaña? Montaña quiere decir que siempre está ahí. ¿Cómo lo sabes? ¿Ves aquella de allí? Pues siempre está ahí. Ponme uno ahora a mí. Me gusta tu nombre, Amanda. La que ama. En mi caso, temo que sea algo muy duro. Ah, no. En una montaña están los árboles y los bichitos y los conejitos y los pájaros. Y es como un circo porque está lleno de alegrías. Y muchos amigos. ¿Sabes que en los circos todo el mundo se ríe y es amigo de todos? ¿Quieres tú ser amigo mío? Claro está. Soy ya tu amigo. Entonces tendremos que jugar. Quiero conocer otras tierras. Por ejemplo, la tuya. Pues podríamos ir en un abrir y cerrar de ojos. Pero tendrás que desearlo con muchas fuerzas. Dicen que aquello que deseamos mucho acaba por cumplirse. ¿Estás preparada? Sí. Pues cierra los ojos y enseguida estaremos en lo alto. ¡Ciérralos! ¿Y Larán? No te preocupes, Larán encontrará el camino por sí solo. Y cerramos ambos los ojos. Nos cogimos de las manos y pudimos sentir nuestras respiraciones como banderas en los pechos. Luego me pareció que nos adentrábamos como en un pequeño túnel que al final se agrandaba y se llenaba de luz. Abrí luego los ojos y ciertamente estábamos ya volando por lo alto del valle. ¡Abre ya los ojos! ¡Claro! ¡Puedes abrirlos ya! No sientas miedo alguno. ¡No! Mira para todos los sitios, pues estás en la seguridad del pensamiento que es tu trono y creación. En él nada puede pasarte que no lo desees tú. ¡No iremos a chocar! ¡No, qué va! ¡Mira! ¡Mira allá abajo! ¿Ves el río hacia la izquierda? Allí, cerca de la iglesia, estuvimos hace un ratito. ¡Pero mira allí! ¿No te parece que aquellos dos seamos nosotros y aquel perruco sea Larán? Están mirando hacia aquí arriba y nos dicen adiós con las manos. ¿Seguro? Anda, no te entretengas. Sigue observándolo todo y goza plenamente de toda tu experiencia. Te vas a perder la mitad de las cosas. Faltan 30 segundos para terminar el programa. ¿Qué pasa, abuelo? ¡Septiembre! Creo que se ha acabado mi cuento y nuestra tarde de juegos en la Isla Chica. Tendremos que marcharnos apresuradamente, no sea que nos coja en el camino el final de nuestra historia. Sí, pero ¿qué ocurrió con la niña? Sí, ¿y qué le pasó además a Amanda y a Larán? ¿Y cómo volvisteis a tierra? Otro día seguiré contándoos aquella historia del río donde había piedras grandes y piedras chicas. Y como Amanda y Larán pudieron más adelante experimentar nuevas y hermosas sensaciones... ¡Andando! Ahí, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coger todas nuestras cosas! ¡Andando! ¡Por esa ladera, ir bajando por ahí! El horario de las muñecas, del ciclo radiofónico Las Islas de Wals, que escribe Alberto Omar. Los intérpretes, Aurora Vicente en Viviana, Pilar Quintana en Amanda, Rosamari López en Mónica, María del Carmen Mora en Leonardo, Marta Gosálvez en David, Maribel Aguilera en José Ramón, Maribel Sánchez de Siré, Marcial Gómez Saiz, el abuelo, Martín Ferrer, tío Ángel, Rafael Naranjo, Duendecillo, y la voz del narrador Héctor Bufa. Control y registro de sonido Armando Multedo y Adolfo Abarca. Efectos especiales Juan José Rubio. Montaje musical Manuel Ramos. Dirección y realización Joaquín Amichatis.